Bueno, arratalean berriz, ere, hau, hirugarren saioekin jarraituko dugu, zate, kanpo krisie, kanpo zorraren inguruko zorra salia izanen dugu. Eta, bueno, klariak ez ditut berri izan aztu behar, orduan, jarraian hasiko gara itzaldearekin. Como sabéis, hoy tenemos la tercera sesión sobre la crisis de la deuda externa. Y bueno, como ya los ponentes los presenté ayer, sin más, comenzamos la sesión. Ahora cuando... Vale. Si no se oye al fondo, que antes no lo habéis comentado, pues nos lo decís, ¿vale? Por favor, para que podamos hacernos entender. Bien, ayer, si os acordáis, estábamos hablando, o hablamos más bien, de lo que fue el ciclo inmobiliario financiero en el Estado español. Tampoco es muy distinto, tampoco es del todo distinto a otros procesos que se dan en otros países, como el ciclo irlandés, como el ciclo estadounidense. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de la fase actual de la crisis, que se expresa no tanto en términos de, o no sobre todo, o no tan, más bien vamos a decir no tanto, en términos de lo que sería una crisis de, bueno, pues ligada a lo que serían los mercados financieros, lo que serían los mercados bursátiles, los mercados inmobiliarios, contra una crisis de la deuda de los estados, ¿no? Fundamentalmente la crisis de la deuda de los estados periféricos o llamados periféricos europeos, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente cómo se desplaza la crisis de las entidades financieras a una crisis de deuda soberana. Y eso es lo que vamos a dedicarnos básicamente en lo que se trata el día de hoy. Cuando hacemos esta explicación, normalmente empezamos con un preámbulo para que nos demos cuenta de lo que implica no esto que llamamos capitalismo financiero, sino el grado de concentración, de mando, de poder, ¿no? De concentración, de mando, de poder que supone la financiarización de la economía. Entonces tenemos aquí esta pequeña lista, esta pequeña tabla, para que veáis como, así como de forma muy gráfica de lo que estamos hablando, ¿no? En estos términos, porque realmente la crisis de la deuda es una crisis guiada políticamente, no es una crisis que, si queréis, que obedezca a una lógica económica, pues de alguna manera natural, ¿no? Pues que los estados se hayan visto obligados a emitir deuda pública y al fin y al cabo eso pues haya conducido pues a la situación actual, ¿no? Al fin de una política de ajuste, sino que eso son... No me estoy expresando muy bien, pero que son decisiones de orden político, es decir, que la crisis tiene causas, la crisis tal como la conocemos ahora, es una crisis que se ha decidido y se ha organizado y se ha orquestado en términos políticos, no es una crisis económica meramente, ¿no? Entonces, como preámbulo, para que veamos precisamente la capacidad de decisión que tienen ahora mismo los grandes agentes, los grandes actores financieros, os ponía precisamente esta pequeña tabla, ¿no? Lo que veis al principio es el Producto Interior Bruto Mundial, es decir, lo que vale en dólares, lo que se produce en todo el planeta, en todas las economías de todo el planeta, de bienes y servicios en un año. Se calculan 60 billones de dólares. El PIB español está en 1,2, 1,3, ¿vale? Viene a suponer un 2% de la economía global. El valor de la capitalización de los mercados financieros, de todos ellos, se estima entre 240 y 400 billones de dólares. Por lo tanto, quiere decir que en los mercados financieros, en términos virtuales, existe entre 4 y 6 dólares con capacidad para comprar toda la producción mundial, ¿vale? El mercado de derivados, que es el mercado de los credit default swaps, de los CDS, que son los seguros cruzados, en relación con el valor futuro de de cualquier activo financiero, y que hay de todo tipo, se hacen con bonos de deuda, se hacen con los productos compuestos o los productos complejos a partir de hipotecas, se calculan 45 billones de dólares. Casi lo mismo que el PIB mundial. El Producto Interior Bruto de la principal economía mundial, el de Estados Unidos, es de 15 billones. Y los activos que poseen, que son capaces de movilizar las 10 principales gestoras del planeta, solamente las 10 principales gestoras del planeta, algunas de las cuales tienen nombres conocidos y otras no tantos, pues ahí nos encontramos como la empresa aseguradora alemana Allianz, nos podemos encontrar con el Citigroup, y también nos vamos a encontrar con otros que no suenan tanto, pero que son muy importantes, como BlackRock, pues son 16 billones de dólares. Por lo tanto, es más que el de la primera economía mundial. El Producto Interior Bruto de España, 1,3 billones, y solamente los activos del Banco de Santander, lo que el Banco de Santander dice tener en propiedades, 1,6 billones de dólares. Es decir, que el Banco de Santander, si vendiese todo lo que se supone que tiene en su balance, como tal, pues podría comprar la producción entera del Estado español, ¿vale? de un año. Y vamos a ahorrarle dinero para hacer otro tipo de operaciones. Pensad en esto, son cifras gigantescas, monstruosas. La principal gestora financiera del planeta, BlackRock, tiene una capacidad de movilizar unos activos financieros es superior a todo el Producto Interior Bruto de Alemania, ¿vale? No estamos hablando ya de pequeños países, del sur, etcétera, estamos hablando de las principales potencias del planeta, ¿no? Son cifras que en principio, pues bueno, no se trata de... son poco comparables, pero que en cierta medida dan una idea de lo que es el tamaño y de lo que es el grado de concentración de la gestión monetaria, de la gestión financiera que se da ahora mismo en el planeta, ¿vale? Nunca una multinacional, pues incluso la General Motors, tuvo tal capacidad de influencia, tal poder de influencia como lo tienen hoy en día determinadas entidades financieras, ¿vale? Bien. Como os comentaba, hoy vamos a dedicar la crisis a tres cuestiones. La presentación no es muy buena, así que me prestéis atención a mí. En realidad vamos a hablar de tres crisis. Cuando se habla de la crisis de la deuda europea, nos encontramos con tres crisis que se expresan en una, pero que en realidad son tres crisis, ¿no? La primera de ellas es una crisis financiera, que es la crisis de las entidades bancarias. ¿Os acordáis que ayer estuvimos hablando del grado de apalancamiento con el cual se habían movido las cajas de ahorro, del grado de apalancamiento con el cual se habían movido determinadas entidades financieras, de la enorme exposición que tienen las mismas, de los crecimientos absolutamente espectaculares que han tenido durante estos años, de las tasas de beneficio que hoy se pide una entidad financiera, que oscila entre el 15 y el 20%, son tasas altísimas? Es que el Banco Santander pues anuncia más o menos sus beneficios anuales, suelen ser de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 3.000 millones de euros. Son cantidades monstruosas, ¿vale? Como para comprar, pues yo qué sé, como todo el PIB de Navarra, ¿vale? Cantidades gigantescas, ¿no? La segunda crisis, que es en realidad un efecto derivado de la primera, que es la crisis de la deuda soberana, que es la crisis que conocemos todos, ¿no? La crisis del endeudamiento de los estados, que se expresa en términos políticos de que los estados tienen que hacer recortes, que tienen que hacer ajustes fiscales, etc. Y la tercera, que está superpuesta a la misma, es una crisis institucional, es una crisis, si queréis, del modo de gobierno de la Unión Europea y los repartos, ¿no? Y los desajustes, desequilibrios que se dan entre los distintos países, tanto a nivel político como económico, de dentro de la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver cómo las tres crisis van encadenadas unas en otras, porque lo interesante, al fin y al cabo, es saber ser capaces de ver, como decía antes, que la crisis de la deuda no es más que una crisis decidida y organizada política. En realidad lo que vamos a ver es cómo se desplaza lo que es una crisis de las entidades financieras y se convierte en una crisis precisamente de los estados, que al fin y al cabo no es más que un viejo mecanismo de socialización, precisamente de deuda privada convertida en deuda pública, deuda que pagamos todos, obviamente, ¿no? Y entendiendo esto, vamos a ver cómo el mecanismo de, si queréis, de recuperación, de recomposición o de aplazamiento de lo que sería la crisis de las entidades financieras, la crisis bancaria, se traduce en términos de un expolio cada vez mayor de lo que son las poblaciones, del gasto público de los principales estados. Un poquito de agua. Bien, para entender la primera parte del origen de la crisis, os ponía aquí... os pongo aquí un modelo de un balance de una entidad financiera. Los balances, toda unidad económica, toda empresa, pues sabéis que hace un balance a final de año, a final de su ejercicio, pues puede ser un semestre, un año, de lo que esa empresa tiene, como activos, ¿no? Es decir, pues el dinero, las distintas participaciones, formas de activos que ella tiene y además lo que le deben y lo que la empresa debe a terceros, ¿no? Deudas que tiene contraídas con otros fundamentalmente. En una columna ponemos los activos y en otra columna ponemos los pasivos, ¿vale? Lo interesante de ver esto es que precisamente esta relación activos-pasivos es la que determina si esa empresa es o no viable, ¿no? Cuando hablábamos el otro día que las cajas de ahorro habían aprovisionado sus viviendas, el stock de viviendas y el stock de suelo a una determinada cantidad, a un determinado precio, lo que estamos hablando es precisamente de cómo cuadra este balance, ¿no? Para las entidades financieras, que sabéis que hay toda una serie de acuerdos, de regulaciones, Basilea 1, 2, 3 y también regulaciones a nivel del Banco de España, en el caso español, pero también de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea, se establece que las entidades bancarias, las entidades financieras tienen que tener una serie de activos, digamos, de alta liquidez y de alta calidad, ¿vale? Que son los que pueden responder ante las deudas que tienen sus pasivos. Para entenderlo, en los activos nos podemos encontrar con oro, con efectivo y depósitos, ¿no? Que tenemos, que esas entidades tienen, el líquido, con valores, ¿no? Que han comprado esas empresas, con préstamos que le deben de terceros, ¿no? Con acciones y participaciones o con reservas, ¿no? Pueden aumentarse la cantidad de estas rúbricas y ser muchísimo más compleja y meternos en tecnicismos que yo no sabría responderos. Por otro lado, las entidades financieras tienen una serie de deudas contraídas con terceros, o que terceros tienen contraídas con ellas, que son las cuentas corrientes que nosotros tenemos que podemos recoger en cualquier momento, ¿no? Que son las acciones que otros tienen en esa empresa, que son los préstamos tomados y otras, ¿vale? Durante los años de la explosión financiera, tanto los activos como los pasivos de las entidades financieras crecieron de forma voluptuosa y exuberante, ¿no? O sea, crecieron de una forma absolutamente espectacular. En el caso, por ejemplo, de las entidades financieras españolas, solamente entre 2000 y 2007 se multiplicaron por dos tanto los activos como los pasivos, ¿vale? Es decir, en que se multiplicaron por dos en tamaño, en totalidad, imaginaros, ¿no? Y eso se debía básicamente pues a toda la fluidez que había pues en el negocio financiero, en el negocio bancario, pues de emitir productos cada vez más complejos, de comprarlos, intercambiárselos, etcétera, ¿no? El problema es que una vez estalla la crisis, lo que nos encontramos en los activos, es decir, lo que las empresas tienen, muchas veces no tiene la liquidez y la calidad suficiente como para responder a las deudas que esas empresas o esas entidades tienen con otros. Si volviésemos al caso de las cajas de ahorro, nos encontraríamos que aquí tienen una serie de activos, como por ejemplo son el suelo de promotores o las viviendas sin vender, tanto de promotores que han entrado en mora como de familias que no pueden pagar su hipoteca, que sin embargo esas viviendas o ese suelo está valorado a un determinado precio, que sin embargo en términos de mercado no se podría poner nunca en valor a ese precio. Y sin embargo, se supone que con esos activos tú respondes a esos pasivos, que estos no se han depreciado. Es decir, las deudas que las empresas tienen con terceros no se han modificado, ¿vale? La cuestión es que si tú tienes un montón de activos que son de dudosa calidad, como por ejemplo tú has comprado o se han comprado muchos CDOs, muchos productos de estos compuestos que comentábamos ayer, de hipotecas recombinadas que no tienen valor, tú no tienes capacidad de responder a tus las deudas que tienes contraídas con terceros, ¿vale? Que puede ser con otros bancos, con el Banco Central Europeo o con otras entidades, ¿vale? El problema es que todas las grandes entidades financieras europeas, o buena parte de ellas, tienen ese problema. Es decir, que buena parte de los activos que ellos han ido comprando y adquiriendo no tienen la calidad, no tienen el valor que dicen representar en sus balances. Y eso es el enorme agujero con el cual nos encontramos ahora, ¿no? Esto tiene que ver también con cambios fundamentales. A ver si conseguimos poner esto. Parece que no va. Me vais a perdonar un segundo. Ah, sí va. Con cambios fundamentales en lo que era el negocio bancario tradicional, ¿no? Que lo vamos a intentar ver un segundo con esta imagen. Pero esto va muy lento. Porque es interesante perder un poco de tiempo en esto. O sea, el modelo tradicional bancario, modelado, si queréis, de dónde obtenían los beneficios los bancos antiguamente, era relativamente sencillo de explicar. O sea, los bancos lo que hacían era prestar a personas o a empresas, proyectos industriales, por ejemplo, una cantidad de dinero que esas personas o empresas iban a adelantar con los rendimientos futuros que obtenían de ese préstamo. Es decir, pues te podían prestar a ti, que por ejemplo querías abrir un negocio, y si el banco consideraba que tu negocio iba a ser viable, pues simplemente pues tú lo que ibas a hacer es, con los rendimientos que obtuvieses de ese negocio, pues ir pagando el principal más los intereses del préstamo que te habían concedido, ¿no? Con una hipoteca igual, es decir, que tú lo ibas a pagar con los rendimientos futuros, con las rentas futuras de tu trabajo. La cuestión es que en todos estos años todo ese modelo tradicional de negocio bancario ha cambiado, ha mutado, se ha vuelto otro completamente distinto, ¿no? En buena medida eso tiene que ver con los mecanismos que comentábamos el otro día de titulización. ¿Os acordáis? Ese mecanismo, o esa, si queréis, esa práctica, esa ingeniería financiera, lo que permitía a los bancos es no quedarse muchas veces con los préstamos que concedían a terceros, sino revenderlos en forma de productos financieros, que se vendían a otros, precisamente, en los mercados financieros, ¿no? Esos productos compuestos podían ser, precisamente, si queréis, el más conocido, es el de los CDOs, que son precisamente ese proceso de troceamiento de hipotecas de distinta calidad, en las cuales había hipotecas subprime, y que con ese troceamiento de los pagos de esas hipotecas, pues se hacía un producto compuesto que se vendía al mercado a través de una matemática relativamente compleja con una tasa de rentabilidad determinada. Un 10, un 7, un 8, un 12%, un 14%. Cuando eso se hace, precisamente el interés del banco ya no es tanto garantizar que tú puedas devolver el préstamo que has tomado, por ejemplo, tú como precisamente tomador de una hipoteca, sino lo que le interesa es precisamente conceder el mayor número de préstamos para proceder a la composición o a la creación del mayor número de productos financieros que tú puedas vender luego a terceros. Es decir, el negocio no estaba precisamente en conceder el préstamo como en vender la deuda. ¿Se entiende esto, básicamente? En términos, si queréis, de lo que sería el negocio bancario tradicional, y en términos globales, esto era un absurdo, porque a lo mejor estabas concediendo préstamos a personas o a entidades o a empresas que no lo podían devolver. Pero en términos de lo que era la obtención de beneficio inmediato, era realmente un negocio absolutamente rentable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que precisamente cuando estalla la crisis, esos productos que se habían estado vendiendo por todo el mercado, si queréis verlo aquí, ahí es. Qué rollo. Un segundo, ¿eh? En cierta medida dejan de tener valor. Es decir, que buena parte de... Un segundo, es que quiero mostraros un gráfico. Buena parte de todos esos productos compuestos que se habían puesto en el mercado dejan de tener un valor y por lo tanto se encuentran que buena parte de estas entidades bancarias tienen en su balance y contando como activos pues un montón de productos que son incapaces de vender, sencillamente. Y en cierta medida eso es lo que sucederá con los CDOs. Aquí lo que tenemos es un gráfico de cómo han aumentado la emisión y la venta de CDOs entre finales de los 90 y el año 2006. ¿Recordáis? Estos son los productos compuestos que comentábamos antes, ¿vale? Credit Debt Obligation se llaman. Estos productos que pasaron de tener prácticamente una entidad absolutamente ínfima durante los años 90, en el año 2006 se colocan en 2 billones de dólares. 2 billones de dólares es como dos veces el PIB español, es decir, cantidades gigantescas, ¿no? Y por otro lado, todos los productos... todo lo que sería el mercado que aseguraba precisamente estos productos, que son los CDS que comentábamos ayer, los Credit Default Swaps, también experimentan, y que no solamente se hacen sobre los CDOs, sino sobre un montón de otra serie de productos financieros de distinto tipo, experimentan también un crecimiento brutal hasta adquirir esos 45 billones de dólares que comentábamos antes. Una parte de los mismos estaban precisamente o eran seguros sobre el mercado hipotecario, sobre productos compuestos generados a partir de hipotecas. Otra parte sobre bonos de distinto tipo, otra parte sobre el mercado de futuros de materias primas, otra parte sobre participaciones de empresas, pero en cualquier caso se ve que la línea, que es la verde, tiene un crecimiento absolutamente espectacular. ¿Vale? Bien, lo que nos encontramos, por lo tanto, es que durante todo este tiempo se ha estado generando toda una serie de negocio bancario y un negocio financiero, en el cual se ha generado una enorme burbuja a partir de estos productos, que en un momento dado, para la mayor parte de las entidades financieras se han aprovisionado de la misma o tienen buena parte de estos activos dentro de su haber, y que sin embargo, eso lo que determina, esos productos ahora mismo no tienen capacidad de ser vendidos o simplemente han perdido buena parte de su valor. Y este es realmente el problema con lo que nos encontramos en la crisis de la deuda europea. Pues es el origen de la crisis de la deuda europea. O sea que buena parte de los gigantes financieros europeos tienen ahora mismo un vacío o un hueco en sus cuentas que no son capaces de subsanar o no son capaces de solventar. El problema es precisamente cómo se solventa ese problema. Cómo se solventa precisamente ese agujero, ¿no? Cómo se salva, ¿no? Cómo se salva a día de hoy, si queréis, lo que es el gran agujero, lo que es la enorme crisis, ¿no?, que se ha ido generando de estas gigantescas entidades financieras, que son a día de hoy los principales actores empresariales, si queréis, los principales sujetos de lo que sería el capitalista colectivo europeo, y que ahora mismo no tienen ninguna posibilidad, o que no han tenido durante estos años ninguna posibilidad de recomposición de sus beneficios, ¿no?, y de solventar precisamente ese agujero. ¿Tú quieres comentar algo de eso? ¿Sí? Bien, pues bien, el único mecanismo que se ha encontrado durante estos años depende precisamente o cuelga precisamente de la deuda soberana. Y vamos a intentar explicarlo esto de una forma relativamente algo más compleja de lo que normalmente nos la encontramos, ¿no? Como sabéis, durante 2007, 2008, 2009, a la hora de salvar la crisis, los estados hacen un enorme esfuerzo presupuestario, es decir, los estados gastan más por distintos motivos, gastan más porque evidentemente tienen que aplicar toda una serie de ajustes automáticos a un proceso, a una tendencia a la caída de la actividad económica, y por lo tanto tienen que a lo mejor pues hacer más gasto en términos de subsidios de desempleo, gasto social, etcétera. Por otro lado, aplican políticas de expansión de la demanda para no hundir completamente el consumo y por lo tanto mantener la actividad económica. Y un tercero, que es relativamente conocido, pues compromete en parte de sus presupuestos en políticas de rescate de entidades empresariales y también de entidades financieras. En el caso de la Unión Europea, lo que es el agregado de los distintos planes, fondos de rescate bancario, hablan de que más o menos se comprometieron hasta 5,3 billones de euros. Es una cantidad monstruosa. 5,3 billones de euros, como los 5, como el PIB, pues si queréis, de Alemania y Francia juntas, ¿no? Si os acordáis, durante ese periodo, además, todo lo que son los mercados inmobiliarios y los mercados financieros están bastante agotados, están en caída libre, y realmente buena parte del dinero líquido no encuentra allí colocación rentable, ¿no? Y la deuda pública que están emitiendo los estados para hacer frente a estos gastos se convierte en un valor refugio, ¿no? Habitualmente nosotros lo que decimos es que toda esta política de rescates que se ha hecho sobre los bancos es absolutamente injustificada, es una política en términos sociales irresponsable, evidentemente pues lo que estamos es rescatando con dinero público a aquellos que no han provocado la crisis, pero la cuestión de la crisis de la deuda soberana es infinitamente más perversa que todo eso. Porque lo que se aplica a partir de entonces es un modelo de negocio en el cual la deuda soberana se convierte en un mecanismo de obtención de altos rendimientos financieros, ¿vale? Entonces la gran operación de rescate de los bancos, no solamente que se les haya prestado dinero, o que se hayan aplicado fondos, o que se hayan creado fondos precisamente para comprar los activos que tenían más defectuosos, aquellos que veíamos antes, ¿no? Y que tenían poco valor, sino la gran operación de rescate de la banca europea ha consistido básicamente en convertir la deuda soberana en un gran negocio financiero, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Para entenderlo, tenemos que ver que la deuda pública es en principio un valor muy seguro, porque un Estado nunca va a dejar de cobrar, nunca va a dejar de recibir ingresos fiscales de la población que vive en el territorio que administra, pero a cambio es un valor poco rentable. En condiciones normales, por la deuda pública, por los bonos que emite, pues yo qué sé, la hacienda pública, en subastas también públicas, a 5, 10 años, 3 y tal, o las letras del Tesoro, que tienen unas tasas de amortización menores, a 6, 3, 8, 3, 6, 12 meses, suele ser, el tipo de interés suele ser relativamente bajo. Pues un 2, un 2,5, un 3, un 3 y pico. A cambio, sin embargo, la posibilidad de recuperar precisamente esa inversión suele ser bastante estable. Como decíamos, un Estado nunca va a dejar de ingresar. La cuestión, en cierta medida, para las entidades financieras se convierte en ese momento en cómo obtener mayor rentabilidad precisamente de la compra masiva que están haciendo de deuda pública, para recomponer también sus balances y para también, de nuevo, pues lanzar dividendos a sus accionistas y recuperar las tasas de beneficio que habían obtenido antes. Y el mecanismo por el cual se produce lo tenemos aquí señalado en este esquema. Y en este esquema tenemos que tener en cuenta los cuatro circulitos, si queréis, de color naranja que vienen ahí señalados, ¿no? Porque son los cuatro grandes agentes de este proceso. Por un lado el Banco Central Europeo, por otro lado los grandes bancos, las agencias de rating que actúan en concierto con los grandes bancos y por otro lado los estados europeos, fundamentalmente aquellos estados que podríamos considerar más débiles y por lo tanto ser más susceptibles de presiones. Que si queréis en la jerga económica, en la jerga de algunas revistas financieras son lo que se han llamado los PIGs, ¿no? Que han faltado ya prensa varias veces, ¿no? Que son Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, ¿vale? España. Bien. La cuestión es la siguiente. Ante la dificultad gigantesca que han tenido los grandes bancos de cuadrar sus balances, el Banco Central Europeo desde 2007-2008 no ha dejado de inyectar enormes masas de liquidez en distintas operaciones de liquidez, de préstamo, en condiciones bastante baratas precisamente a las entidades financieras europeas. Esos préstamos los ha estado realizando a tipos de interés del 1 o del 1,5%. Cuando se habla del tipo de interés del Banco Central Europeo, estamos hablando precisamente del tipo de interés al cual presta a las entidades financieras, ¿no? Ahora mismo creo que está en el 1%, pero hace unos meses estaba en el 1,5%. Bien, operaciones gigantescas, como decíamos ayer, hace 6-7 semanas, pues el Banco Central Europeo inyectó medio billón de euros a los grandes bancos europeos, ¿vale? Bien, con ese dinero, curiosamente, esos grandes bancos lo que hacían era comprar bonos de deuda. Los estados, precisamente para hacer frente a sus gastos, ¿no? Para hacer frente al flujo de caja que tienen pues, prácticamente a nivel diario, muchas veces emiten bonos, ¿no? Y además en una situación en la cual comentábamos pues, que tenían gastos crecientes, en una situación de retracción de la actividad económica. Y esa compra de bonos, fundamentalmente, la han estado realizando sobre todo los estados europeos, pero con especial atención sobre estos PIGS, ¿vale? La cuestión es que para que un estado, cuando emite deuda, el tipo de interés normalmente viene derivado, si queréis, por la confianza que tienen aquellos agentes compradores sobre la propia capacidad del Estado para devolver esa deuda. Entonces la cuestión es cómo conseguimos elevar el tipo de interés. Y el tipo de interés se eleva generando desconfianza sobre el mismo. Y esa desconfianza, los principales encargados, los principales, si queréis, lo que ha sido la punta de lanza de generar desconfianza sobre la capacidad de pago de los Estados, han sido las agencias de rating, que son las agencias de evaluación de riesgos. Agencias de evaluación de riesgo lo que se encargan es de poner una nota de calidad crediticia a aquellas entidades que emiten bonos, ¿vale? O participa o cualquier activo financiero de distinto tipo, que pueden ser empresas o administraciones públicas, básicamente. A nivel global, las agencias de rating es un oligopolio perfecto, porque son básicamente tres empresas norteamericanas, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, ¿vale? Como conocéis, y ya lo habéis visto muchas veces en la prensa, la calidad crediticia viene determinada por tres letras, ¿no? Que pueden ser triple A, triple B, triple C, y con una degradación hacia abajo, pues doble A, A, A menos, triple B, etc., ¿no? La triple A es sobresaliente, es decir, que no hay es una emisión de deuda absolutamente segura, y por lo tanto el tipo de interés no va a ser muy alto. Y la triple C es una que se llamaríamos bonos basura y que por lo tanto son bonos de no inversión y por lo tanto el tipo de interés tiene que ser muy alto, ¿no? Sobre estos estados, los PIGS, ¿no? Los países periféricos de la Unión Europea, el primer momento en el cual se orquesta precisamente ese ataque sobre la capacidad o la confianza sobre la capacidad de pago de los mismos es cuando salta más o menos a principios de 2010 la noticia de que Grecia ha estado maquillando sus cuentas con la ayuda de Goldman Sachs, otro banco de inversión gigantesco estadounidense, sacando fuera de balance pues toda una serie de gastos, incluido el gasto militar. Y entonces el déficit, pues en vez de ser un 6, un 8, pues estaba sobre un 10, un 12%. ¿Vale? Cuando eso se da a conocer, inmediatamente las agencias de rating rebajan su calidad crediticia y lo que hacen es que Grecia progresivamente va a tener que pagar más por los tipos de interés, que luego lo vamos a ver cómo funciona eso con más detalle, por los tipos de interés en las subastas públicas que realiza de su deuda pública, ¿no? Curiosamente, cuando estos grandes bancos compran los bonos y consiguen pagos de intereses cada vez crecientes a través precisamente de la intervención de las agencias de rating, los mismos bancos entregan como garantía del préstamo que les ha concedido el BCE los bonos que han comprado a los estados, ¿no? La cuestión que nos podríamos plantear es si por qué no directamente el Banco Central Europeo lo que hace es prestar a los estados, es decir, o comprar directamente sus bonos, como hacen los bancos centrales de buena parte de los países del mundo. Es decir, como hace la Reserva Federal con los bonos del gobierno estadounidense, o como hace el Banco de Inglaterra con los bonos del Estado británico, o como hace, por ejemplo, el Banco de Japón respecto a su propia deuda. Pues bien, no lo hace por distintas razones. Y es aquí donde entramos que precisamente el Banco Central Europeo es constitutivo, ¿no? O es una pieza central de lo que es la arquitectura neoliberal de la Unión Europea. Primero, el Banco Central Europeo le concibe como un organismo completamente independiente en términos políticos de los gobiernos de la Unión, ¿vale? Su único mandato, curiosamente, es el control de la inflación, ¿no? Se trata de controlar la inflación. Sabéis que la inflación, lo conocéis, la inflación es lo que suben los precios en un año, ¿no? La inflación, pues si ha subido los precios en un 1%, quiere decir que todo lo que serían los costes empresariales y los precios del consumo pues, han subido un 1%, ¿vale? ¿Por qué tal este interés por controlar la inflación, en cierto modo? Porque si tú controlas la inflación, lo que haces es que precisamente este mecanismo de préstamo funcione con una tasa de beneficio que no se erosione, que sea real. Es decir, si tú haces que la inflación crezca, o la inflación es alta, esto beneficia a los deudores. Sin embargo, si la inflación es baja, esto beneficia a los acreedores. Es bastante sencillo. Si tú tienes una inflación del 3%, prestas al 1% a los grandes bancos, en realidad les estás prestando en negativo. Estás prestando con un 2% positivo para ellos. Y si luego los bancos están comprando a tipos de interés del 6-7%, pues realmente lo único que tienes que hacer es hacer la resta y te sale una tasa de beneficio del 2-3%. Si la inflación es del 6% y los grandes bancos están comprando al 6%, quiere decir que no están ganando nada. Por lo tanto, inflación más baja, pues obviamente mayor rendimiento financiero en este tipo de mecanismos. Inflación más alta, pues justamente lo contrario. ¿Vale? Es decir, que es un mecanismo también, si queréis, de garantización o de garantía de este mecanismo de expolio o de este mecanismo de obtención de beneficio financiero, ¿no? Además, el Banco Central Europeo no funciona como un banco central normal, como os decía. Su único mandato es el control de la inflación y luego, por otra parte, no funciona como prestamista último de los estados, ¿no? Contra que otros bancos sí funcionan. Es decir, que si un estado entra en quiebra, el Banco Central Euro le debería inyectar liquidez a las puertas para que el estado se sanease. ¿Vale? Se justifica esto en términos de que esto es un mecanismo de mercado que lo que hace es disciplinar precisamente a los estados. Y a los estados se les exige justamente lo contrario, que apliquen políticas de rigor fiscal, que apliquen recortes sociales, que controlen su deuda, ¿vale? Para que todo esto funcione. ¿Se entiende más o menos hasta aquí? La cantidad de dinero que se ha obtenido, la cantidad de beneficio financiero que se ha obtenido a través de esta operación, probablemente sea mucho más alta que todos los mecanismos de rescate o todos los programas de rescate juntos. Es decir, que eso es lo que ha permitido que la crisis bancaria europea no estalle. Porque en caso de que no se hubiese operado un mecanismo de este tipo, los bancos se tendrían que haber hecho frente a un balance cada vez más descuadrado y por mucha liquidez que inyectase el Banco Central Europeo, como no tenían manera de colocarlo en ningún otro lugar, pues hubiesen que entrado en quiebra uno detrás de otro de forma sucesiva. Bien, esta ha sido la operación de rescate hasta este momento y aunque nosotros pensamos que es simplemente una operación de aplazamiento de la crisis bancaria europea a futuro. ¿Vale? ¿Quieres comentar? ¿No? Vale. Este es un gráfico en el cual se ve la evolución de la prima de riesgo de los principales, de los PICs, hasta más o menos el verano del año pasado, ¿no? La prima de riesgo se construye precisamente sobre la estimación del riesgo que tienen los credit default swaps, es decir, los seguros de impago respecto a los bonos de los estados, que a los bonos que emiten los estados. ¿Se entiende más o menos esto? La prima de riesgo se construye a través de un diferencial que tiene que ver con el bono alemán. Eso quiere decir que si tú tienes la prima de riesgo española es de 100 puntos sobre el bono alemán, el tipo de interés, o si queréis, el tipo de interés del riesgo de estos credit default swap sobre el bono alemán será de un 1% mayor. Si es de 1000 puntos, será 10 puntos por ciento mayor, ¿vale? 10 puntos porcentuales. Lo interesante de ver es que la prima de riesgo tiene una influencia sobre la subasta, sobre el tipo de interés sobre el cual los estados van a subastar sus bonos, ¿vale? Aunque esto sea sobre un mercado secundario, esto, por distintos mecanismos, que tampoco entendemos muy bien, se traduce finalmente en que los estados tengan que pagar más tipos de interés. Es decir, que esto, si viésemos los tipos de interés de los estados, veríamos que irían en paralelo a la evolución de la prima de riesgo. Lo interesante es que ver más o menos que a partir de este nivel, que más o menos son los 600 puntos de diferencial sobre el bono alemán, los distintos estados han ido cayendo uno detrás de otro. Primero de todos es Grecia, que cayó en mayo de 2010. Le siguió Irlanda, que cayó en el otoño del 2010. Y luego Portugal, que cayó en el verano de 2011. ¿Vale? Luego además se han producido ataques sobre Italia y España, que no han llegado a los 600 puntos, pero los han rozado en distintas ocasiones durante el otoño de ese mismo año. ¿Vale? Lo interesante de ver es que cuando atacabas estos estados, que fueron cayendo y fueron siendo rescatados, muy entre comillas, por la Unión Europea y el FMI, conseguías precisamente que los tipos de interés se multiplicasen y por lo tanto obtener beneficios financieros mucho más altos de los que obtendrías si no. ¿Vale? Y la cuestión y lo interesante de ver de esto es que la prima de riesgo, la evolución del tipo de interés de los países periféricos respecto a los países centrales, ha seguido justamente una evolución contraria unos de otros. Mientras que España e Italia, por ejemplo, durante estos meses, su tipo de interés ha sido creciente, el de Alemania ha sido descendente. Al fin y al cabo lo que nos encontramos es con un sistema dual, o sea, que está claramente interrelacionado. Pagar más deuda de estos países supone que los países centrales pagan menos deuda. Y con esto nos vamos a meter en la tercera crisis de este asunto, que es la crisis institucional europea. Lo interesante de ver es que esto es un nicho de negocio de alta rentabilidad, y este es un nicho de negocio de baja rentabilidad, pero muy seguro, ¿vale? Entonces, según las estrategias de las distintas entidades financieras, pues compraban o bonos alemanes o bonos de los periféricos, ¿vale? La cuestión es por qué esto se ha permitido a nivel de la Unión Europea. Pues se ha permitido a nivel de la Unión Europea por distintas razones. La primera que explicábamos antes y que es la principal, es que este ha sido un gran mecanismo de rescate, por lo menos de aplazamiento de la crisis bancaria, que no sé, actúa como, si queréis, el motor o el fondo de la crisis de la deuda soberana. Y la segunda, porque a nivel de la Unión Europea se producen distintas estrategias y se produce también un desplazamiento de lo que es la crisis de los estados centrales a los estados periféricos. Y eso tiene que ver con varias razones, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. La primera de ellas es que, y lo que tenemos que quitarnos inmediatamente, es todo lo que es, si queréis, los argumentos corrientes con los cuales se explica por qué unos países entran en crisis y otros no países no entran en crisis. Si atendéis un poco pues a la prensa, lo que veréis es que más o menos los argumentos que se esgrimen es que los países periféricos son poco competitivos, poco ahorradores, estados corruptos, pues tienen pues problemas económicos muy severos, mientras que los países centrales pues son muy competitivos, economías exportadoras, países muy ahorradores y que por lo tanto resisten mejor a la crisis, ¿no? Sin embargo, si atendemos, por ejemplo, al cumplimiento de los criterios de Maastricht, que son fundamentalmente tres, y aquí solamente tenemos dos, que es por un lado el déficit público, es decir, lo que en un año gasta el Estado por encima de sus presupuestos y que se traduce en puntos porcentuales del PIB, y lo que es la deuda acumulada de ese Estado en relación a su Producto Interior Bruto, de ese Estado, de la economía de ese Estado respecto a su Producto Interior Bruto, pues veremos que en blanco es el cumplimiento de esos dos criterios, y en color marrón, pues es el incumplimiento de los mismos. Pues bien, lo que vemos es que dos de los países incluidos en esto han sido países extremadamente rigurosos en cuanto a su déficit y al crecimiento de su deuda, que son España e Irlanda. Y los dos países centrales principales, Alemania y Francia, pues tienen incumplimientos acumulados durante años y años y años, ¿no? Es decir, que realmente el argumento funciona poco. Por supuesto, Italia y Grecia han sido incumplidores históricamente, pero no hay una relación exacta entre uno y otro, ¿no? Como os comentaba antes, esta evolución de lo que es el diferencial de la prima de riesgo entre los países centrales y los países periféricos está beneficiando a determinados países que han podido financiar su gasto público con unos tipos de interés a mínimos en términos históricos. Es decir, Alemania ha estado pagando por sus bonos tipos de interés completamente irrisorios, pues muy cerquita del 2%, ¿vale? Cuando incluso la economía estadounidense está pagando al 2,5%, ¿vale? Mientras que el resto de los estados periféricos, pues, se lo está pagando pues al 5, al 6, al 7, al 8%, ¿vale? Cuando además un país de este tipo, pues pongamos por caso Italia, paga por un tipo de interés al 7% y además Italia tiene una deuda pública acumulada del 100% de su PIB, quiere decir que al año siguiente solamente en intereses tiene que pagar el 7% de su PIB, ¿vale? Cantidades monstruosas. Pagar el 7% de tu PIB, de tu Producto Interior Bruto, de la riqueza que se genera en términos contables en ese estado, en intereses a grandes bancos. Son cantidades gigantescas, monstruosas, ¿no? Si pagas un 2%, estás pagando mucho menos. Si la inflación a lo mejor es un 3%, incluso te estás financiando gratis. ¿Se entiende esto? O sea que el peso de la deuda es determinante, porque lastra completamente la economía, ¿no? Bien. La otra cuestión que normalmente se habla en estos, en relación con los desequilibrios de la Unión Europea, tiene que ver precisamente con esto que estábamos hablando de la productividad y lo que es la balanza comercial de los distintos países, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Alemania es un país, una economía exportadora, es una economía ahorradora, es una economía que precisamente ha aumentado los salarios durante estos últimos 15 años, y que gracias a eso es una economía hipercompetitiva y que puede exportar pues los mejores coches del mundo, pues yo qué sé, los Volkswagen, los Audi, etcétera, al resto del planeta, ¿no? Y eso ha permitido que el balance por cuenta corriente, es decir, la diferencia entre sus exportaciones y sus importaciones, siga una curva creciente, como se ve aquí en estos años, durante los 2000, con un superávit en algunos casos de hasta un 7% en los años 2007-2008, ¿no? Mientras que una economía tampoco competitiva como la española, que es una economía fundamentalmente importadora, especializada, pues como vimos ayer, pues en el ciclo inmobiliario, en la economía turística, pues es una economía que básicamente se ha dedicado a importar y por lo tanto su déficit ha llegado hasta el 10% en esos mismos años. La cuestión es que si viésemos la evolución de los superávits de los países centrales respecto a los países periféricos, veríamos que es correlativa. Es decir, que las exportaciones de uno se saldan con las importaciones de otro, ¿vale? Ese tipo de desequilibrios son constantes en la economía global. A día de hoy se ve, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. China, sabéis que es una economía básicamente de exportación, mientras que Estados Unidos es una economía fundamentalmente de importación y que está basado buena parte de su capacidad de compra en su capacidad de generar ciclos financieros mínimamente viables y boyantes. De esa manera lo que nos encontramos es que los dólares con los cuales los estadounidenses compran los productos chinos vuelven otra vez a Estados Unidos a través de la compra por parte del gobierno chino de bonos y activos estadounidenses. Y el ciclo se completa y se regula así. Durante estos años pasaba algo parecido a nivel de la Unión Europea. Las exportaciones, los euros con los cuales pues los países, los ciudadanos del Estado español, de Italia, incluso de Francia, pagaban los coches alemanes, por decirlo así, volvían otra vez a esos países en sus boyantes y activísimos burbujas financieras o inmobiliarias, como en el caso español, ¿vale? Y eso permitía que eso se regulase. Cuando todo eso estalla, evidentemente, pues parece que cada uno de los países compite y juega por sí mismo. La cuestión es que si a nivel institucional este tipo de desplazamiento de lo que son las facturas de la crisis de los países centrales o los países periféricos es sostenible a medio plazo o no. Y lo que tenemos que decir es que no es sostenible, ni mucho menos. Es decir, la política de austeridad y el rigor fiscal que se ha aplicado a estos países ha reducido claramente su capacidad de compra y con ello también su capacidad de absorber las exportaciones alemanas, ¿vale? En ese sentido, se puede decir que durante este año lo que nos hemos encontrado es que han vuelto a entrar en recesión los países periféricos y después de ellos están entrando otra vez en recesión los países centrales. Por lo tanto, si consideramos las tres crisis, tanto la crisis bancaria, como la crisis de la deuda soberana, como la crisis institucional europea, vemos cómo las tres se retroalimentan entre sí y lo que nos encontramos es precisamente en un cul-de-sac, es decir, en una vía sin salida posible, al menos de momento. Es decir, que no hay alternativa ahora mismo viable en términos económicos de crecimiento para la Unión Europea. Porque las alternativas de crecimiento que supondrían otra vez poner en marcha el gasto público y poner otra vez en marcha todo lo que es la máquina expansiva del Estado están absolutamente prohibidas porque son centrales para lo que es la recuperación, la capacidad de pago de esos Estados de su propia deuda para financiar de nuevo el claro descuadre de los balances de esas entidades financieras. Por lo tanto, nos encontramos en una situación absolutamente compleja, en la que por un lado se impide el crecimiento económico y por otro lado se aplaza una crisis bancaria, una crisis financiera, que está a punto de estallar, pero que sin embargo a través de esos mecanismos se consigue desplazar a futuro. Por eso nos encontramos en la Unión Europea que todas las medidas que se hacen son puros parches de aplazamiento, uno detrás de otro, de este tipo de problemas, sin embargo con unos costes sociales y un nivel de expolio y de desposesión de las poblaciones, fundamentalmente de estos países, creciente. Eso, si queréis, es un poco el marco en el que nos movemos. Si quieres dar tú un cierre. No, pasamos a las preguntas y ahí ya vamos. Vale. Comentando más cosas. Sí, comentábamos aquí, si queréis, que esto ya está teniendo unos costes bastante fuertes a nivel de lo que son todos los indicadores sociales de los países de la Unión, que por ejemplo, que simplemente en términos de lo que se considera pobreza, que más o menos el Eurostat lo cifran en aquellas familias que no reciben el 60% de la renta media de esos países, ha crecido ya en un 50% en la última década, solamente un 25% en estos últimos 3 años, que hay ya más de 100 millones de pobres en la Unión Europea, que la Unión Europea tiene 20 millones de parados, que las diferencias entre regiones y países están acreciendo en vez de acortándose, que los últimos 15 años se han aplicado y ahora mismo se están reduplicando todas las políticas de privatización de servicios públicos, de servicios básicos, de servicios sanitarios, de infraestructuras, de transportes, etcétera, y que básicamente la situación a día de hoy es una conflictividad social creciente, latente, y en términos políticos nos volvemos a plantear alguna de las preguntas que nos hacíamos ayer, que es precisamente cómo se puede construir una oposición a una situación que en términos institucionales parece que no hay ninguna capacidad de generar, si queréis, una alternativa viable, una alternativa de reforma a la propia, ya no digo a de salida al capitalismo, sino a generar un capitalismo con un modelo de acumulación que sea viable y no un modelo de acumulación o de expolio financiero como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, si queréis, con eso lo dejamos y empezamos con las preguntas, ¿no?